10 de la mañana, 39 minutos. A fines de marzo, el gobierno argentino, junto al Papa Francisco, designaron a Santiago Olivera como nuevo obispo castrense, después de que durante 10 años quedara vacante este lugar. Queremos conocer un poco más qué significa la designación de un nuevo obispo castrense y para entender el rol de los capellanes y de la Iglesia también durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica, vamos a hablar con Lucas Bilbao. Él es historiador y autor, junto con Ariel Lede, del libro Profeta del Genocidio, el Vicariato Castrense y los diarios del obispo Bonamín en la última dictadura. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Diego te saluda. Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias a vos, Lucas, por atendernos y preguntarte en principio qué es el Vicariato Castrense y qué significa que haya un nuevo designado para ese lugar, ¿no? Bueno, el Vicariato Castrense es una institución eclesiástica y estatal al mismo tiempo, porque nace a partir de un acuerdo entre el Vaticano y el Estado argentino, y la función de ese vicariato u obispado es la atención espiritual, entre comillas, de los miembros de las Fuerzas Armadas. Atención espiritual católica, se entiende, ¿no? Este obispado nace en el año 57. Nace como vicariato y durante la dictadura y hasta el menemismo tuvo ese rango, que sería un rango más bien legal. Y bueno, a partir del gobierno de Menem se asciende a la última categoría, que sería el obispado. Así que bueno, el rol que cumplió el vicariato castrense en tiempos de dictadura y eso como resabio hasta la actualidad es lo que nosotros investigamos. Creemos que es una institución totalmente desfasada en el tiempo, desfasada como institución incluso, y al mismo tiempo que es una institución rentada por el Estado, el único obispado que necesita del Estado, desde los salarios hasta las designaciones. ¿Tienen alguna referencia de Santiago Olivera que va a ocupar ese lugar? Mirá, muy pocas. Era el obispo de Cruz del Eje, una diócesis del norte de Córdoba. Estuvo, digamos, más en público a partir de la canonización de Brochero, porque Brochero era de esa zona. Y a partir de las declaraciones últimas que hizo, que, bueno, a nosotros al menos nos han parecido bastante desafortunadas. ¿Por ejemplo? Y fue uno de los que pidió, bueno, que los genocidas puedan cumplir su condena en la cárcel, en la casa. Es decir, desconociendo los últimos años del proceso de memoria, verdad y justicia, de la jurisprudencia, de las querellas, de lo que los familiares y los organismos de derechos humanos vienen reclamando hace 40 años. Entonces, es una especie de burla. Mencionabas la investigación con Ariel Lede, donde una de las cosas fundamentales es quién es Víctor Manuel Bonamín, ¿no? Parte de su investigación es haber llegado también a los diarios íntimos. Estamos hablando de uno de los 110 sacerdotes que prestaron servicios en unidades militares que funcionaron como centros clandestinos de detención. ¿Cómo dieron con esos diarios? ¿Qué se encontraron a la hora de investigar a Víctor Manuel Bonamín? Sí, así es. La investigación un poco parte de eso, de haber hallado. Nosotros no lo hallamos, sino que dimos con ellos a partir del sacerdote que los tenía, un jesuita, Pichi Meisseheyer, que era archivero, un tipo que conformó el movimiento de curas del tercer mundo. En algún momento nos ofrece poder trabajar ese material, que él no estaba, digamos, ya un hombre grande que no lo podía trabajar, así que nos pusimos con él y con un conjunto de personas a indagar acerca de esa fuente, que era una fuente particular, como decís, porque son diarios personales, diarios íntimos. Entonces tuvimos un largo periodo, unos 6 años, hasta que la investigación se transformó en libro. Pero la punta de lanza, digamos, fueron esos diarios. Es decir, unos diarios donde Bonamín, este obispo, había escrito día a día su cotidianeidad. Un obispo que era obispo de las Fuerzas Armadas, es decir, que su cotidianeidad pasa por el mundo eclesiástico y el mundo militar. Justo estos diarios son de los años 75 y 76 y que fueron publicados completos. Ahora, a esa fuente, digamos, hubo que enriquecerla con un montón de documentos, porque aparecen más de 1000 nombres propios, lugares, revisar la prensa, ir rastreando a Bonamín, no por Bonamín en sí, sino para poder conocer esta institución de la que hablábamos, del vicariato, que lo que nosotros sostenemos en el libro es que cumplió un rol fundamental en el armado, digamos, de esta cultura antimarxista, esta cultura antisubversiva, como le llamaron los militares, los capellanes, y este obispado en particular tuvieron un rol central en eso, en la formación de los militares, al punto de que a partir del 76, y con lo que nosotros decimos, bueno, en este genocidio, el obispado castrense o este vicariato tuvo un rol fundamental. ¿Por qué? Porque preparó durante más de 20 años a las Fuerzas Armadas para que ya en los años 70, digamos, puedan cumplir ese rol de aniquilar cristianamente, por decirlo de una manera sencilla, ¿verdad? Hay todo un trabajo pedagógico y de formación que tienen estos capellanes, que tienen este obispado en particular, con algunas premisas en consonancia con las Fuerzas Armadas, que al momento del genocidio, digamos, eso está muy imbricado ideológicamente, y bueno, ahí es ese cóctel que conocemos, ¿no? Iglesia, Fuerzas Armadas, justicia, empresas. O sea que este sector de la iglesia, de algún modo, fueron los profes de antimarxismo criminal de los milicos. En parte sí, digamos, no en la formación estrictamente militar de estrategia, pero sí en toda, en ese momento la formación militar estaba, por supuesto, integrada por las cosas estrictamente militares, y tenían toda esa cuestión civil o moral, religiosa, que ellos le llamaban, que no viene de esta época, sino que viene, la podemos rastrear desde principios del siglo XX y finales del siglo XIX, pero mucho más aceitada, ahora combinada con la doctrina de seguridad nacional, con la doctrina francesa, etcétera. Es decir, hay un cóctel ahí interesantísimo de nacionalismo, de catolicismo, que bueno, que estalla o que de alguna manera está latente, y bueno, y en los 70 se avanza en ese sentido. Pero para esto, como te digo, ha habido más de 20 años en esta perspectiva. Lucas, ¿qué rol cumplió el vicariato en la persecución a curas como Enrique Angelelli? Recordando que los militares primero lo presentaron como una muerte por accidente, ¿no? Los militares y la misma iglesia. Recordemos que hasta 2014, que fue la sentencia, perdón, la sentencia que demuestra la culpabilidad del ejército, especialmente de Estrella y Menéndez, hasta ese momento nadie había salido a decir lo contrario, es decir, se decía por lo bajo, pero públicamente incluso la iglesia no había salido a dar otra versión. Había muerto por, pero nunca habían dicho que había sido asesinado. Nosotros pudimos participar presentando partes de la investigación durante el juicio, y bueno, y en la sentencia una de las cosas que dice, que demuestra, digamos, el fallo, es que el asesinato de Angelelli no se hubiese podido realizar sin esta complicidad y sin este armado del vicariato castrense. ¿Por qué? Porque participó de una manera esencial demonizando la figura de Angelelli, es decir, deslegitimando la imagen, deslegitimando su función y su lugar de obispo, y a partir de las tensiones que tenía, digamos, el obispo y sus curas con el vicariato y los capellanes castrenses. Ahora, como si ese desacuerdo justificara la desaparición, la tortura, la aniquilación, ¿no? No, totalmente, totalmente. Y otra de las cuestiones que pudimos conocer a partir de la investigación es esto que alguien marcaba al principio, y es del rol que cumplieron los capellanes en los centros clandestinos. Nosotros llegamos a saber que por lo menos 110 capellanes cumplieron funciones en lugares donde estuvieron alojados o tuvieron jurisdicción sobre estos centros clandestinos. Es decir, si nosotros miramos el lugar que tenían los capellanes dentro de la estructura militar, lo podemos ver por los diarios, lo podemos ver por el análisis incluso que hay en la investigación, vamos a ver que no era un personaje periférico en las estructuras militares, todo lo contrario. Digamos, los capellanes tienen acceso a información, tienen acceso a los jefes militares, están, digamos, en la conducción también. Claro. Recordamos la condena por delitos de lesa humanidad a prisión perpetua de Christian von Bernich, pero queríamos preguntarte también qué relevamiento hay a la hora de llevar a juicio justamente a integrantes de la Iglesia por crímenes de lesa humanidad. Mira, el relevamiento, por lo menos que nosotros conocemos hasta ahora, es el que pudimos realizar durante la investigación. Ahí dimos con que solamente hay 12 o hubo 12 de estos capellanes, de estos 400 que nosotros marcamos, y está el listado completo en la página del libro, en la página web. Entre nosotros decimos, entre el 75 y el 83 hubo al menos 400 capellanes, ¿sí?, que fueron cumpliendo funciones en diferentes lugares. Algunos con más años, otros con menos, algunos continuaron, otros están durante ese periodo. ¿Cuál era la pregunta? Disculpame, porque empecé a hablar. No, si se sabe cuántos condenados hay, qué dificultades hay a la hora de sentar en el banquillo, ¿no?, integrantes de la Iglesia. De esos 400, vimos que solo 12 tuvieron contacto con la justicia, es decir, fueron o imputados, o procesados, o convocados como testigos. De esos 12, solo 2 fueron a juicio. Von Bernich, que a su vez no es capellán militar, sino capellán de la policía bonaerense, es decir, no entra en la estructura de este vicariato castrense, porque a eso también hay que decirlo, digamos, las policías también tienen sus capellanías, los servicios penitenciarios también tienen sus capellanías, pero cada una son autónomas, es decir, no pertenecen a este vicariato. Entonces te decía, Von Bernich, que es de la policía, y Michalczyk, que fue un capellán militar de Tucumán, que participa a lo largo del operativo Independencia y después es integrado al vicariato, y bueno, él va a juicio y ahí la condena fue dispar, porque uno de los jueces lo condena a perpetuam, parece, y los otros dos lo absuelven. Entonces, bueno, por supuesto eso se apeló, etcétera, y él falleció en el medio, que es lo que sucede con la mayoría de estos capellanes que tienen de los que quedan vivos, digamos, uh-huh. También son alrededor de 10 de estos 400 que participaron en tiempos del terrorismo de Estado, que integraron la estructura, quedarán unos 10 o 12, yo ahora no recuerdo bien el dato, y bueno, con un promedio de 75 años para arriba. Estamos charlando con Lucas Bilbao, él es historiador y autor junto con Ariel Lede del libro Profeta del Genocidio, el Vicariato Castrense y los diarios del obispo Bonamín en la última dictadura, y viendo también los nexos que hay con el presente a la hora de saber que Santiago Olivera fue designado como nuevo obispo castrense en un cargo que estuvo vacante durante 10 años y pensar qué implica políticamente que se vuelva a ocupar ese lugar. Lucas, empieza un juicio muy importante el 8 de junio, es la tercera parte de la mega causa FECED en Santa Fe, uh-huh. Y allí aparece un nombre clave también, que es el de Eugenio Satelli. ¿Quién fue? Sitelli fue también, al igual que Von Bernich, un capellán de la policía provincial. Es decir, no entra en esta estructura del vicariato castrense. Ahora, si nosotros miramos la funcionalidad, los objetivos, etcétera, de las instituciones, son totalmente compartidas. Incluso mirando los diarios de Bonamín, uno puede ver que los mismos obispos castrenses en momentos son encargados, digamos, de celebrar misa a las policías o momentos de formación, pero son autónomos del vicariato. En este caso Sitelli pertenecía a la policía provincial. Ahora, estas capellanías y el manejo de los capellanes, digamos, el rol de los capellanes, ya sea de la policía, del ejército, de lo que fuese, dentro de los centros clandestinos, fueron los roles y las funciones fueron exactamente las mismas. Es decir, uno puede ahí, y esto es lo que permite de alguna manera las ciencias sociales o las investigaciones, es poder demostrar, bueno, cuáles eran los objetivos, cuáles eran los roles, cómo estaba inserto en esa estructura. Es decir, eso sí hay letra, digamos, tela para cortar. Uh-huh. Así que, bueno, estamos esperanzados en que el tribunal pueda asesorarse, pueda investigar, porque la participación eclesiástica, nosotros sostenemos en la investigación, fue muy importante durante el terrorismo de Estado, en la TV, para sostener eso. Claro. Digamos, nosotros el genocidio no se puede sostener si no tiene un manto de legitimidad, en este caso prestado por la Iglesia Católica, fundamentalmente por este vicariato, digamos, que si bien en términos de cantidad de obispos, dentro de la conferencia episcopal era menor, es decir, había 5 o 6 obispos que tenían relación directa con el vicariato, por más que eran 5 entre 90, tenían una hegemonía y una capacidad de movilizar en términos de la palabra, de los discursos, las declaraciones al conjunto del episcopado. Por supuesto. Lucas, queremos agradecerte esta investigación fundamental para la democracia argentina y también para entender esta tríada, ¿no?, que se compone con la Iglesia, con las corporaciones y con las fuerzas militares, para comprender el golpe cívico-militar eclesiástico en Argentina y también entender las discusiones del presente y qué significa, por ejemplo, que hayan designado a Santiago Olivera ahora como nuevo obispo castrense en este puesto que estuvo vacante 10 años y que Santiago Olivera lo primero que sale a decir es que se vayan a la casa todos los represores en Argentina, ¿no? Realmente sí, es preocupante, y el libro en ese sentido nos ayuda a entenderlo con una perspectiva histórica. Sí, así es. Anda, digamos, el discurso, y es lo que toma Olivera, desafortunadamente, el discurso de la memoria completa, digamos, uh-huh, de que no parcializar la justicia, lo cual es desconocer totalmente de la A a la Z el proceso de memoria, verdad y justicia, digamos, todos los pasos, la legalidad que existe. Y bueno, es una muy desafortunadas esas declaraciones de un obispo, ya te digo, de una institución que realmente está muy desfasada y a su vez sustentada por el Estado. Uh-huh. Lucas, gracias por este contacto. Buen día. No, muchas gracias a ustedes. Lucas Bilbao, historiador y autor, junto a Ariel Lede, del libro Profeta del Genocidio, El Vicariato Castrense y los diarios del obispo Bonamín en la última dictadura. No hablamos de un libro de historia, hablamos de un libro de ciencias sociales del presente para entender por qué ahora Santiago Olivera ocupa un nuevo lugar como nuevo obispo castrense, justamente, y tiene este tipo de declaraciones ni bien asume.